ciencia y tecnología. Cosas de todos los días. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que todos los días tu cuerpo soporta el peso de la atmósfera? Diariamente sobrellevamos la presión del aire sobre nosotros, pero estamos tan acostumbrados al peso de la atmósfera que no lo notamos. La presión del aire sobre la superficie terrestre se llama presión atmosférica y esta varía según la altitud. En la cima de las montañas, la presión es menor que en las tierras bajas. Igualmente, cuando viajamos en avión a gran altura, la presión que soportamos es mucho menor que si estuviéramos a nivel del mar. Las diferencias de presión atmosférica sobre la Tierra son relativamente pequeñas y las sentimos gracias a nuestros oídos. Estos órganos son nuestros primeros sensores ante los cambios de presión, ya que albergan un sistema de balance del cuerpo. Por eso, es común que cuando viajamos de lugares altos a bajos o viceversa, sintamos los oídos como tapados y necesitemos tragar, bostezar o mascar chicle para poder estabilizarlos y sentir alivio. El especialista Pedro León nos explicó por qué nuestros oídos son tan sensibles ante el cambio de presión y cómo aliviar el cambio. El oído medio, que es el que está ligado a la garganta, está en el medio aéreo y la presión en el oído medio debe mantenerse igual a la presión de afuera, ¿verdad? Y eso ocurre por esta trompa de Eustaquio, así se llama ese tubito, ¿verdad? Que corre de la garganta al oído y es por ese conducto que se igualizan las presiones. Esta trompa de Eustaquio, como se le llama, cuando uno abre la boca, se abre ligeramente, entonces ahí se igualizan las presiones de afuera con la presión en el oído medio. Para experimentar con la presión, puedes cubrirte una mano con un guante plástico y luego sumergirlo dentro de un balde de agua. El guante te va a ayudar a percibir la presión, cosa que la piel por sí sola no registra tan fácilmente. ¡Próbalo! Sobre la superficie de la Tierra, a nivel del mar, se habla de una atmósfera de presión. Esta crece si nos sumergimos en el agua, donde por cada 10 metros de profundidad se suma el peso de una atmósfera adicional. Ciencia y tecnología. Una producción Cientec. Radio U 101.9. San José, Costa Rica. Ciencia y tecnología. Cosas de todos los días.